Una noche más. Una noche más. Esta canción necesita de sus palmas y de sus gritos, dice. Déjame pasar contigo una noche más para no sentir el frío. Una noche más, eso es todo lo que ansío. Y quiero despertar en tus brazos, amor mío. Una noche nada más, de que no olvidarás jamás. Y quiero llenarme de ti solo una vez más. Más, no te vayas todavía. Déjame soñar, déjame sentirte mía. Una noche más, quiero que estés convencida de que si tú te vas, quedará abierta una herida. Una noche nada más, y vamos, no lo pienses más. Vale la pena intentarlo solo una vez más. Y mira mi amor, yo te juro a ti que te va a gustar, que te vas a enamorar. Soñar, déjame seguir de mía. Una noche más, quiero que estés convencida que si tú te vas, quedará abierta una herida. Una noche nada más, que no olvidarás jamás. Quiero llenarme de ti solo una vez más. Una noche nada más, y vamos, no lo pienses más, porque vale la pena intentarlo solo una vez más. Déjame llenarte de caricias, déjame, será solo una noche, déjame, tan solo una noche más. Déjame llenarte de caricias, déjame, será la última noche, déjame, tan solo una noche más. Esto es tuyo, liberación.